WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega, la Mega. Alex Sensation. Okay. I'm reloaded. WMEG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Jueves 20 de junio, Jueves Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, Jueves Clásico. Ah, María, qué rico están esos clásicos. Sabroso, delicioso, exquisito. ¿Qué más quiere escuchar? Yo te lo toco, a mí yo te lo mezclo. Y también boletos para ver Aventura en Nueva York, Miami, PR, boletos para ver a Fade, boletos para el Festival de la Salsa de Independencia Colombiana. Va a ser el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Viene el grupo Niche, viene el Gran Combo, viene India, viene música popular de Jesse Uribe, Paola Jara, Franci y quien te habla, Alex Sensation de Ñapa. Yo soy el postre ahí del concierto. Así que prepárate porque la vamos a pasar bien rico. Y por supuesto, ya sabes que este fin de semana hay party. Mi gente de Boston y mi gente de Texas. Finalmente, hace tiempo que quería ir a verlos allá, mi gente de Boston, que hace ya varios años que no visito Boston. Y por supuesto, Texas. Primera vez que voy a tocar en Dallas y en Austin. Y el domingo, Houston. Ya he tocado en Houston antes, así que la gente de Houston ya sabe. Y el lunes es el partido de Colombia y Paraguay ahí en Houston. So, cuando termine el programa a las 3 de la tarde, derechito para el estadio. A las 5 de la tarde arranca el juego. I'm ready. All right, llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega, en Puerto Rico, a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos, The Florida Keys, a través del Nuevo Sol. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 y también buscando el más activado los comentarios en la última fotito mía de Instagram, Alex Sensation. También le regalo un par de boletitos para uno de nuestros conciertos. Ok, so, salsita clásica de despecho. ¿Tú sabes cuál es, no? La de despecho. Ok, voy para allá. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema. ¿Quiénes son? mis amantes bajo el aguacero, muy enamorados. Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado y sufro. El aguacero del Gran Combo, cantando mi hermano Charlie Aponte. ¡Charlie! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Agua! ¡Agua! Que me causa penas y dolores. La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata. Cada gota de lluvia caída en una tarde gris se ha llevado un poco de tu amor. Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla. Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando. No te conformas, mi forma de vida. Si no te convence, yo, tema. Mi modo de ser. Si quieres a un hombre o quieres ser libre, palabra

daría la vida entera. Y yo sin poder de hablar. Salsa de despecho. ¡No! ¡Qué rico estaba! ¿Quiere otro platico? ¿Otro platico? Esto es un buffet aquí, esto es un buffet. All you can eat. Fat free, colete de free. ¿Cómo te llamas tu nombre? ¡Hello! ¡Hello! ¡Hola! ¡Mami, cógemelo bien! ¡Cógemelo bien, baby! ¡Cógemelo bien! ¡El teléfono! ¡Hola! Quítalo de Bluetooth, el speaker, quítalo ahí, quítalo, mami. Hola, Alex, ¿cómo estás? Te escucho como lejito por allá, no sé. Me tienes en el diente. Estoy cerca. Pero me tienes en el speaker o tienes el Bluetooth prendido. No tengo el speaker. Te escucho lejos, mami, no sé. Tienes el... Déjame salir del carro, Alex. Ah, es que... Estoy aquí afuera ahora. Ok. Te escucho como feliz lejito. Feliz jueves clásico, mi amor. Estoy aquí afuera. Estoy fuera del carro. ¿Cómo te llamas, baby? What's your name? Ay, Antonia, Alex. Antonia. Bienvenida, Antonia. ¿De dónde me llamas? Gracias, Alex. De la Pembroke Pines. ¿De Pembroke Pines? Sí, Pembroke de Pines. Miami, Florida. Muchas gracias por la sintonía, mi gente linda de Pembroke Pines. Cuéntame, mi Antonia, ¿a quién quieres saludar en este jueves clásico? Bueno, quiero saludar a parte de mi familia que están en el Bronx, en Pensilvania y aquí en la Florida. Dale, baby, dale, mete mano, di los nombres. Bueno, a Joshua Jiménez, Luz María, Dania, Erika, María, allá en el Bronx, New York. Beautiful, baby, beautiful. Toda la familia por aquí, por allá. Gracias a ti, mami, gracias. Bendiciones para ti, que igual. Me alegra cada día con tu hermosa canción, Alex. Gracias, baby, siempre aquí a la orden. Usted sabe que aquí estamos para servirle, mamita. Como usted quiera, a la hora que usted quiera, aquí me tiene, baby, ya sabe. El kiosco está abierto. Siempre en el swing, con tu música. Gracias, Gracias, mi Antonia, baby. Besito para ti, quédate linda, no te me vayas. Me dicen para cuál concierto quieres ir. Antonia. Una más. Hello, gracias. Hola. Hi. Hola, Alex. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bebé. ¿Cómo estás, mi bebé? Hola, bebé. ¿Cómo te llama tu nombre? Laura, mi amor, Laura. Señorita Laura. Laura. ¿De dónde me llama, señorita Laura? De Brooklyn, Nueva York, aquí en el trabajo, Alex. Encendido con esa mega mezcla tuya, Ale. Me pones a gozar. I love you, los días. Gracias. Todas las tardes. I love you. Gracias, mi Laura. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. Okay, a mi hija Sara, que está trabajando, a mi hijo, a mis compañeras de trabajo, así que están todos escuchando, pelando el diente, viéndome. Hasta José Luis, el mecánico, que está aquí. ¡José Luis! Toda la gente ahí trabajando. ¡José Luis! Sí, todo el mundo trabajando. Qué rico, mami. Muchísimas gracias por estar conmigo. Escondido del jefe. Ah, sí. Ya tú sabes, no te quiero meter en problemas. Muchas gracias, mi amor. Gracias, vale. Mi Laura. Besos, bendiciones para ti y tu familia. Igualmente, mi Laura. Muchas gracias por eso. Gracias por el cariño y gracias por la sintonía, baby. No te me vayas. Me dice para cuál evento te puedo invitar en Nueva York. ¡Brooklyn! All right, Sensation, un saludo para mi amigo el 4x4, Julián y toda la familia que están ahí en sintonía. Un saludo para ¿quién más? A Claudia Díaz haciendo Uber conmigo allá en PR. Un saludito a Alex para Ana Carrasco. Sensation, por favor, hazme un favorcito. Si me puedes saludar, ¿a dónde está el saludito por aquí? ¿Dónde lo tenía? Que está graduando. Conchale, por aquí lo tengo, espérate, déjame buscarlo. ¿Dónde se me metió? Ah, ahora sí, lo encontré. Ahora sí. Alex, un saludito, por favor, para mi hermano que se gradúa de la High School Today, Jeffrey Silverio, de parte de su hermana Leslie Silverio. La clase del 2024, ya los muchachos que están saliendo de la escuela ya en Nueva York, en New Jersey, que ya, I think is the last week today, right? La última semanita de escuela, me parece. Creo yo, ¿no? Me parece. Bueno, anyways, enjoy your summer vacation. Disfruten mucho. Eso se va rápido, esas vacaciones se van rápido, muchachos. Mira, ya estamos a casi terminando junio ya. Increíble. Bueno, llamada número 9 en Nueva York, New Jersey, Connecticut, a través de la Mega, Pensilvania también, mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y los Cayos de Florida Keys, a través del Nuevo Sol con Z y toda mi gente en la música. Cuando regrese, preparándote la próxima mezcla que más quieres escuchar en los Classics, me queda una hora y media para tocarte la canción que tú quieras. Mete malo DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T.